Bueno, la verdad que los dos primeros amistosos lo viví muy bien, con muchas ganas de jugarlo, de mostrar lo que pueda hacer y aprovechar al máximo los minutos que tenía. Bueno, el equipo mejoró mucho, más que todo en defensa, del primero al segundo partido. Sabemos que recién en nuestro segundo partido juntos y nos vamos a ir conociendo más y vamos buscando mejorar y agarrar un ritmo de juego que el que Sergio quiere. Y bueno, en lo personal me sentí muy bien físicamente, corriendo la cancha, muy bien, entrando a hacer mi trabajo que me pide Sergio, que es agarrar rebote y defender y después, bueno, correr la cancha como siempre me lo pidió. Al equipo lo veo bien, mejorando día a día. Creo que vamos a llegar muy bien para el primer partido en Río, ¿no? Bueno, Sergio nos pide más que nada que entremos al 100%, más que todos los jóvenes, que entremos con determinación y nosotros somos los que le tenemos que poner la música. Ya lo más experimentados son los que ponen la experiencia y nosotros tenemos que poner las ganas y la música, como dice él. Tenemos que entrar a darle todo el máximo y tanto en defensa como en ataque, cada uno va a aportar lo suyo y creo que el equipo va bien, va mejorando, va encontrando, se va encontrando el uno con el otro. Y respecto al partido de Estados Unidos, va a ser un lindo partido con un equipo de muy alto vuelo, al cual tenemos que disfrutarlo y darle lo mejor de cada uno. Sabemos que es un partido amistoso también, pero también uno quiere ganar. Así que nos va a servir también para medirnos contra un equipo que es de muy, muy alto vuelo, así que va a estar muy bueno. Bueno, la verdad que me sentí muy feliz cuando Sergio nombró los 12 que iban a ir a Río después de un entrenamiento. Me sentí muy, muy feliz. La verdad que sentí todo un cosquilleo que recorre mi cuerpo, que una felicidad que no entra en todo mi cuerpo, no entra. La verdad que en ese momento me acordé de todo lo vivido. Hasta llegar acá, de cuando era chico que iba a entrenar y todo el sacrificio que tuve que hacer y por todo lo que tuve que pasar. La verdad que me siento muy feliz y estoy disfrutando cada segundo como si fuese el último y nada, tengo una gran oportunidad que no me la puede sacar nadie, así que voy a aprovechar los minutos que tenga y cada cosa que tenga que vivir. Respecto a las expectativas, nada, voy a Río a disfrutar y a dar el máximo para el equipo, a dar sí, el máximo para el equipo, mi granito de arena y bueno, los minutos que me toque entrar, aprovecharlo al máximo y nada, después toda esa experiencia, es mi primer juego olímpico, así que nada, voy a disfrutarlo mucho.